vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link, ya que nos estamos escuchando en muchas partes de Chile, del mundo. Buenas tardes, pues, desde aquí, de la provincia cordillera, desde Puente Alto, desde los estudios de Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, este programa que ya va pegando para sus 29 años en el aire. Qué emoción poder decir eso, ¿cierto? Y le damos gracias también a nuestra Ñuque Mapo, a nuestra madre tierra, que nos permite poder reencontrarnos a través de la música andina. Vamos a saludar a nuestro productor musical y también nuestro control, don Esteban Villa. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, usted tuvo una actividad muy hermosa del Club Andino Puente Alto, que está dando mucho que hablar en nuestra comuna y a la cual le invitamos a participar. Tuvo un curso, cuéntenos cómo lo pasó. A ver. Excelente, muy lindo el curso que tomamos como club, un curso básico de montaña, y lo dictó un grande igual, un himalayista, Ernesto Olivares. Ernesto Olivares. Así es. Así que nada, un curso de alta categoría. Quedé sorprendido, disculpen que estoy corriendo. Y espero que. Que sigamos haciendo estas cosas como club, pues nos sigamos capacitando y enseñando, transmitir todo esto que hemos aprendido. Eso es muy importante porque, ¿saben ustedes que cuando usted va a la costa, Esteban, usted se ve con jóvenes de la costa, no sé si a usted le ha pasado, pero en este verano u otros veranos que se pueden ir a la costa, usted se encuentra con jóvenes que sí saben conocer la mar, ¿verdad? Saben entrar en la mar, saben salvar a alguien, por ejemplo, conocen cuándo deben de meterse y cuándo deben de no meterse. Exacto. Entonces, lo que debiera hacer exactamente lo mismo es la contraposición. Los jóvenes que viven a la orilla de la cordillera deberían conocer y cómo subir la cordillera, cómo andar en ella de manera responsable y de manera... ojalá guiada. Así que le felicito, pues. Le felicito. Sí, muchas gracias. La verdad que estoy feliz, todavía estoy. Cuidado, se le escapó el tema. Quiere salir los guamaris, ya lo tenemos ahí anunciado. Pero todavía no. Así que eso. Toda la razón. Estamos centrados en la conversación. Sí. Bueno, después vamos a ir comentando esto que es tan hermoso, este deporte que lo tenemos tan cerca, chiquillos. Pero no les quiero andar, solamente miren la cordillera. Y démosle las gracias a Dios y démosle las gracias también a nuestra Ñuque Mapu por estos malcus sagrados, que yo tengo mi ventana desde aquí en los estudios de Radio Puente Alto, tengo al malcu Purgatorio y al malcu Las Azules, que las puedo ver desde aquí, desde Santa Rita, para toda la gente linda de Pirque, y desde allá de San Juan Puntilla, ya, también Pirque. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Con unos grandes amigos nuestros. Ellos son los Naya, que están haciendo algo hermoso, que ojalá vuelvan a tocar lo antes posible y que nos inviten para ir a disfrutar. Esta tarde vamos a partir con una fuerza nortina del gran amigo Juanito Flores, ¿ya? Y todos sus hermanos, todos sus gilatas, entre ellos Chechito. Vamos a escuchar a Naya con esta Cuyaguada. Thank you. Naya, Cuyaguada, bonita, bonita interpretación. Y oye, algo que hay que destacar de la agrupación, que es como volver a escuchar a grandes grupos que no tenían tanto, no estoy, o sea, no es que yo sea un poco dogmático ni mucho menos, sino que la música es para disfrutarla, obviamente, pero lo que yo quiero decirles es que como un poco difícil el tema de la música ancestral, los hachacicus, los quenachos, las quenas, son instrumentos que se pueden meter en cualquier lado, pero yo creo que lo que están haciendo Naya me llama mucho la atención, así que felicito a la agrupación por todo ese trabajo de defender un poco ser autóctono, eso es, ya, para que no me vaya a equivocar. Oye, tengo que decirles que ya ustedes lo saben, yo lo sé y todos lo sabemos, que entramos a cuarentena a partir de las 5 de la mañana de mañana. ¿Ya? No. A fase 2 retrocedemos. Por eso, cuarentena los fines de semana, sábado y domingo. Cuarentena los fines de semana. Y de lunes a viernes se puede retrasar. Claro, pero con ciertas restricciones. O sea, no puede pasar de la área metropolitana a una ciudad, porque la contaminación está creciendo, según lo que dicen. Y tenemos que cuidarnos. Y es terrible en estos tiempos de tanta calor, chiquillos. Y cada día va a ser más calor. Eso ténganlo muy en cuenta. Por eso que lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con un con un tema de seguridad. Y ojalá que Esteban me colabore hoy día, porque lo que tenemos que hacer, los que vivimos cerca de acá, de sobre todo los que viven cerca de Santa Rita, por acá por Avenida, ¿cómo se llama este? Tobalaba, todos esos lugares que son faldeos cordilleranos y que frecuentemente en estos tiempos son cuando se produce el incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy rico salir a caminar, hacer trekking y todo lo que ustedes se quieran, pero primero que nada tienen que pensar que la basura se la trae. Eso es pero al tiro. Y segundo, ver cuidado con el tema de los incendios forestales. De verdad que con estas calores que estamos teniendo, estamos muy mal con esa, en ese aspecto. ¿Ya? Vamos a la música. Hoy día no tenemos invitados, ¿eh? No hay invitados, ni no pude hacer los contactos. Estoy un poquito ocupado. No pude producir el programa, pero les prometo que la próxima semana son mucha la gente que les gusta estar a través del teléfono, ¿ya? Así que vamos a ver, así como la semana antepasada tuvimos a Marcos Acevedo de Chilhue. Anteriormente habíamos tenido a la Sole Domínguez del grupo Sol y Medianoche. Y entonces vamos a ir buscando para ir entrevistándole a través del teléfono y conozcamos más de la persona y también de su obra musical. Como es el caso de estos amigos, que vamos a ver si la próxima semana los tenemos al teléfono. Ellos son grandes amigos nuestros, siempre están en nuestra pauta, y ellos son de acá, del área metropolitana. Para ellos un gran saludo. Il Pacamani, esta noche tarde, este crepúsculo, con una canción muy hermosa que se llama Gotas de Miel. Il Pacamani. Il Pacamani esta tarde con nosotros. Gotas de miel, este Taquirari, bonito Taquirari. Los chiquillos se presentan siempre. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos los músicos chilenos, especialmente a los músicos a los cuales nosotros tocábamos, a los chiquillos del Mar Caguara, a los chiquillos de Hacha Inti, a los chiquillos de Kunza, bueno, de todos los chiquillos que hacen música en Santiago. Un saludo muy fraternal de los guerreros del Arcoíris. Yo sé que muchos de ellos también viven de la música, viven del canto, y en estos últimos tiempos nos la han pasado muy bien. Yo creo que en la futura legislación debiera de haber una ley hacia el artista, ¿verdad? Sobre todo aquel que vive de la música, pues, del arte de tocar. Eso es cultura, eso se le ha olvidado a este pueblo. Este pueblo que ha estado marcado por grandes, que tenemos dos grandes, y cuando digo grandes digo gigantes, como es Violeta Parra, Víctor Jara. Y en nuestro país no es así, no es la realidad de la Viole. Todavía la Viole machaca su remordimiento en una carpa, ya, porque en Chile todavía no hay justicia para el artista. Y no me estoy refiriendo solamente al folclorista, sino que al artista, al músico, ese que estudia, ese que se saca la mugre en el conservatorio, que ha juntado moneda tras moneda para comprar su instrumento. A ese me refiero yo, a ese músico que le ha costado mucho poder surgir en un mercado que es tan difícil como el nuestro. Así que un saludo fraternal para todos los músicos, y especialmente para los músicos andinos, que son los que nosotros conocemos y que les queremos, además, que les queremos, pues, de verdad, porque conocemos del trabajo que ellos hacen, el sacrificio que tienen que hacer el artista para poder vivir eso. Vamos a ir a la música. Vamos a mandar un saludito para la gente de aquí, de Allende Vizcachas, desde las Vizcachas, ¿ya? Para la Paulita que lo está escuchando por allá, cerca de mi gran amigo, el Nelsito Leal, del grupo Goachi. Así, un saludo para ellos, para todos los chiquillos que hacen danza aquí en Puente Alto, ¿ya? Bueno, vamos a escuchar una canción muy hermosa con la agrupación Guamari, que significa en lengua aymara Hijos de la Montaña. Es decir, que don Esteban es un guamari, porque él es un hijo de la montaña. Yo podría decir que soy un guamari, también soy hijo de la montaña. Y estos hermanos, hijos de la montaña, son de Iquique. Esta semana me he acordado mucho porque el Benjita Torrico, que es hoy día el director de la agrupación, subió una foto de mi gran amigo y hermano, del Indio Min. Así que le mando un saludo fraternal al Indio Min, que lo extraño, que he mantenido este programa durante casi 30 años en homenaje a ese personaje, al Indio Min, que nos enseñó cuando estuvo en Puente Alto a respetar de verdad la Pachamama. Así que un saludo muy especial para ellos esta tarde, para todos ustedes de regalo, Guamari, con esta canción muy hermosa, Mama India. La lluvia, el gran Guamari, hijos de la montaña. Mamá India, danos agua, ¿cierto? De verdad que sería bueno también. Yo me acuerdo, por ahí, por los años 80, 90, llovió en Pascua y llovió en Año Nuevo también. Y no fue nada, muy poca agua, les diré que fue hartísima agua. Se inundó, al menos se inundó, acá la comuna se inundó. Así que hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que uno no espera. La naturaleza es algo que es, no se sabe, no sabemos. Vivimos en un planeta que está vivo, ya un planeta que mañana puede, no es que yo los vaya a alarmar, pero estamos con 5 volcanes alrededor nuestro, ya. Entonces hay que tener también respeto por la naturaleza. Yo creo que eso es una de las cosas que nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo amado, pueblo mapuche, toda la el Nehuen para ellos, el pueblo aymara, nos ha enseñado justamente eso, a conllevarnos con la naturaleza, a respetar, para que nuestros nietos, ya, que crezcan bien y que crezcan sanos, pero también crezcan junto a la naturaleza, porque son parte de ella, ya. Así que hay que tener mucho cuidado con la naturaleza, ya. Así que ojalá que no nos llueva, pero uno nunca sabe, ya. Ojalá que lluevan los 10% rápido. Oye, felicitaciones a todos los señores políticos que votaron a favor del proyecto 10%. Me parece extraordinario, aunque haya sido tarde, pero más vale tarde que nunca, porque se vienen las votaciones, dijo la Violeta Parra, no se olviden. Y los que están sacando la cara también por la pandemia son los señores alcaldes de todas las comunas de Chile, especialmente del área metropolitana, ya, que están jugándosela a concho por la gente. Ya, quiero decirle que don Germán Codina está pidiendo que haya una nueva entrega de cajas, ya, y ojalá se concretasen, porque viene Pascua, viene estas fiestas, mucha cesantía. Yo creo que amerita echarle una manito más al gato del cobre, ¿no? ¿Cierto? Así que ojalá vengan esas cajas también para todo Chile, pero especialmente para nuestro Puente Alto querido. Vamos a escuchar una canción muy hermosa, ya, de unos grandes amigos, como, bueno, siempre son grandes amigos en nuestro programa. Me refiero a nuestros amigos de Ilpa, ya me quedé pegado con Ilpacamán, Cantati, esta agrupación que hace unos días atrás hizo hoy día está muy de moda hacer conciertos, ya, en vivo, pero sin público, y son transmitidos a través de las redes. Así que aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo David Ahumada, que está haciendo una cosa muy hermosa. Lo hizo con Karuyakta, lo ha hecho con Cacha Inti, está haciendo cosas muy hermosas. Mucha suerte en esta forma de trabajo ahora que deben de tener los chiquillos que hacen sonido también, ¿eh? Para un saludo para el David Ahumada. Oye, y Cantati le hizo una canción, justamente yo le nombré los Malcus, ¿cierto? Los cerros sagrados que tenemos nosotros cuando nos levantamos. Por ejemplo, uno tiene el cerro La Ballena. Mucha gente dirá, uy, ¿por qué le dicen el cerro La Ballena? Porque si ustedes se fijan, la figura que tiene el cerro es como una ballena con su aleta, ya, como de la tierra, una ballena de la tierra. Y al fondo tenemos grandes cerros, ya, estamos rodeados por grandes cerros. Bueno, Cantati hizo un tema hablando justamente de los Malcus, pero los sagrados. Por ejemplo, el plomo, donde ahí habitó el niño, el Coripaxa, el niñito del plomo, que fue descubierta por unos arrieros de acá de nuestra comuna, ya, que solían ir a arriar las majadas, porque hay muy buenos bofedales en esos sectores, y se encontró en esa altura, a 5.004 y tanto más o menos fue que lo encontraron. Y después, posteriormente, se encontraron otros niños en el Yuyanyaco, que es un cerro que está en el lado de Argentina, a la misma altura. Entonces, ¿qué nos queda que pensar? El Imperio Inca llegaba hasta el Biobío, ¿ya? Nosotros con un compañero fuimos un día, me va a salir un poquito del texto, pero que tiene que ver con esto que van a tocar los chiquillos. El Cerro Chena, que muy nombrado en San Bernardo, para que los que lo ubiquemos geográficamente. El Cerro Chena es un cerro místico, es un apu. En ese lugar, en el Chenita, como le llaman, ya, que está atrás, por Catemito, por ese lugar, bueno, ahí hay un santuario, un huaca sagrado, que no se ha respetado. Le han pasado hasta la maquinaria por encima. En ese lugar fue donde la comunidad que vivía en los alrededores de Isla de Maipo, del Monte, de Talagante, vivía ciertos tambos, ¿ya? Inca, ¿ya? Vamos hablando de antes de la llegada de los españoles. Y nosotros con compañeros descubrimos ahí en el Cerro Chena una pirca. Y esa pirca tiene continuación al otro lado de la avenida Diego Portales, por acá por la Florida. Sí, ustedes me dirán, pero si está hablando de San Bernardo. Sí, de San Bernardo. Y continúa, y bueno, Esteban me puede ayudar acá porque ha subido el Vinilla, que está este otro lado, y tú te vas por una pirca, ¿cierto? Hay una pirca ahí. Exacto. Esa pirca llega hasta casi los 2.500 metros de altura, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, el Minilla tiene casi 2.500 metros. Claro, y lo rodea al Minilla, sí. La pirca. Después viene el Punta Damal, quiero decir. Exacto. Sí. Entonces, ese era el camino que llega a un lugar que se llama Cuatro Puntas, y de ahí suben al Plomo. O sea, la conexión que tenían. Porque si ustedes llegan a ir un día domingo, ya, ojalá de mañana, y suben por Catemito, y suben al Huaca, y miran, van a ver el cerro, el apu sagrado del Plomo, ya, que se ve de todas partes cuando están en Plaza Italia ustedes, o Plaza de Dignidad. Hacia la cordillera se ve como un pequeño glacial, un colgante. Bueno, ese es el Cerro Plomo, y en ese lugar es donde se encontró el Coripaxa, el niñito de... el niñito que fue... bueno, ahí vamos a entrar en otros detalles más técnicos. Yo lo que quería contar era la historia, ya, de los cerros. Y ahora los cantati, a través de la música andina, nos van a explicar lo que yo acabo de contar con hartas palabras. Ellos con más alegría y con más música le van a interpretar lo mismo. Vamos a escuchar a Cantati, Santuarios de Altura. Altar de los pueblos andinos, Apu de plomo, Apu de cena, Apu Guyuraba, refugio de los dioses, montaña sagrada. Puedo sentir lo bien que nos recibes cuando tú ves que el corazón manda y no al revés. Aquí estamos, el dios de mi pueblo, tu Caudipaxá. Algún día tú volverás durmiendo a la eternidad. ¡Qué lindo es! Un sueño es. Nacer las aguas que mis amigos, mis hermanos cantati, ya les contaron la historia de los apus sagrados para que ustedes los tengan en cuenta, porque son parte de la historia nuestra. Ellos están de antes que nosotros existiéramos, que nuestros padres, que nuestros abuelos, ellos estaban aquí, ya, y debemos de conocerlos para poder enseñárselo a los niños. Es una tarea muy hermosa que se debe hacer en todos los lugares por una cosa de identidad, que es lo que nos falta. La gente cuida las cosas cuando sabe sus orígenes, ¿ya? Así que no se olviden nunca de eso. La identidad de los pueblos la tejen los pueblos. Eso, no se olviden de eso. Otra cosa más, pues, chiquillo. Se nos vienen algunos conciertos, ¿ya? Unos conciertitos que vienen ahora en estos días. Hay un Iyapu, oye, les cuento esto, ya estaban como que no pasaba nada, y se armó un cuento súper bonito, y tocaron los Jaivas, pero hay que pagar la entrada, pero es al aire libre, tengo entendido, así que para que ustedes se informen a través de las redes y puedan participar de esto, no sé en las condiciones de ahora. Pero esto dice que va a ser 2 semanas, yo no creo, porque no le veo mucho asunto al cuento. Hay poco. Y bueno, y se dice que son los jóvenes los que no se están cuidando. Los jóvenes como que no están ni ahí con el tema de la mascarilla, que es algo que súper fundamental. No pasa nada con ellos. Así que tirón de oreja para los jóvenes, ¿ya? Hay que cuidarse. Vamos a la música. Esta música es del Ecuador, ¿ya? Ellos son del lugar de Otavalos, ¿ya? Otavaleños, ¿ya? Los músicos del Ecuador con... Así se busca. Se busca así, mira. Música andina. Otavalo, Ecuador. Músicos del Ecuador. Se la encontró al tiro, compadre. Ya, ahí vamos a estar con estas melodías tan hermosas de Otavalos. Y aprovechamos para mandar un saludo a todos los hermanos migrantes ya de que son ecuatorianos en estos momentos. Vamos a hacer una pasada por todos los migrantes y obviamente por su música y sus tradiciones. Vamos a partir por Ecuador. Vamos a escuchar. Thank you. Ahí estaban los amigos de... los amigos músicos de Otavalo en el Ecuador con esta, estos temas tan hermosos, ¿cierto? Que da energía, que es la idea que tenemos que adentrarnos, a darnos energía, vamos a guardarnos por 2 semanas, esperamos, quizás van a ser más. Y vamos a tener que tener conciencia de eso, chiquillos, hay que cuidarse y cuidar también a los adultos mayores y a todos los que están con enfermedades de tipo que son delicadas, ¿ya? Así que a cuidarse, protegerse mucho, no ir a las aglomeraciones, que ahí es donde están las cosas. Oye, no les llamó, se tiene que haber olvidado nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Sergio, el gurú, el sensei, el majariche de las plantas. Se quedó dormido. Y me imagino que el almácigo ya lo tiene el nuestro hermano, ¿cómo se llama? Uy, se volvió. Tito Wala, eso. Tito Wala, no es mezquino mi hermano. Y así que, ojalá que lo haya cobrado. No tuvimos hoy día señal de vida de nuestro hermano de las plantas medicinales, de los huertos. Vamos a la música, ¿les parece? Con el grupo Andú. Esta vez vamos a viajar al Perú, país que también la está pasando re mal, porque Sudamérica estaba pasándola muy mal en muchos lugares. No sé para dónde va este mundo, pero los hermanos peruanos la han pasado muy mal hace mucho tiempo, no de ahora nomás, porque el tema de la corrupción es pero pan de cada día, y han cambiado presidente como cambiarse bolera. Se ve muy feo para el mundo. Todo se ve feo cuando las cosas no se hacen transparentemente. Bueno, nosotros tampoco somos muy... no tenemos como estar mirando la paja allá cuando tenemos la manso tronco en el ojo, ¿cierto? También tenemos problemas. Bueno, pero ahora esta vez le vamos a mandar un saludo a todos nuestros hermanos peruanos, sobre todo nuestros amigos de Trujillo, que nos escuchan siempre. Así que a todos los hermanos de Trujillo, vaya un saludo para ustedes. Grupo Andú del Perú, Jumampi Nayampi. Purinta, guairana, vos aguipasti, chuy maha chuluktaito. Jubastita yampara, cantati, jasa jawirjama, naira maha susta pi arujama, laran, wara wara. No pude hallar una azul, llegaste invadiendo mi razón, vientos que tienen toda pasión del corazón. Manos frías tú, como el rocío al amanecer, tus ojos tarde anochecer, mi estrella azul. Eres la sombra de mi alma, mi pasión, luz de cada día. En tus ojos mi destino pude hallar, como Pina y a mí. Eres la sombra de mi alma, mi pasión, luz de cada día. En tus ojos mi destino pude hallar, como Pina y a mí. Ahí estaban nuestros amigos peruanos, Jumampi Nayampi. Oye, bonito tema, y el video, si lo buscan, un más hermoso de Cordilleras Blancas del Perú, algo pero espectacular. Ahí Esteban estaba vuelto loco con esas tremendas cumbres donde ellos subieron a tocar. Porque ya que estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de cerros, sí, los hermanos Aymara, los hermanos Quichua, también suben a los apus, suben a los cerros sagrados, bueno, suben en mayo, suben o suben a la Cruz de Mayo, pero constantemente es pura una cosa de deidad hacia la Pacha, hacia lo astral, ya, porque tengan ustedes en cuenta que los pueblos originarios se regían por lo astral, ya, tenemos cuenta de que la noche, o sea, después viene el equinoccio de invierno. Y en esa fecha, bueno, la comunidad cristiana hace la noche de San Juan. Los mapuches, el Huilchipantu, los aymara, el machacmara, los quechua, el Inti Raymi, y hacen eso, ¿por qué? Porque se guían por las estrellas. Ese es su calendario, ¿ya? Así que hoy día tiene mucho valor y cobra mucho sentido el programa de hoy día con respecto a los apus sagrados, a los cerros. Vamos a ir a Jujuy, ya que estamos en cerro, pero esos cerros llanos, ya, yo le explicaba al Esteban que cuando uno cruza la cordillera de los Andes, que yo he tenido esa posibilidad, gracias a Dios, de cubrirla hacia el otro lado, y las tierras son rojas al otro lado de Uspallata, Mendoza y todos esos lugares, y bueno, desde allá, desde Allende la cordillera, nos acompaña esta noche Tomás Lipén, desde Jujuy. Soy de La Puna. De arriba vengo, soy de La Puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de La Puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho gaucho y vicuña cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar. Tomás Lipán, desde Jujuy, soy de La Puna. En realidad soy de La Puna, es difícil. Tevita, préndase la luz, pues, mijo. Estamos aquí, oscura, hace calor, mucha calor. Y queremos mandarle un saludo de frescura a Corderito y a la Carlita Jarú, que nos están escuchando allá en el Canelo. Un saludo fraternal para Corderito, que hoy día me llamó. Tarde me llamó, pero... nunca es tarde, Corderito. Ya vamos a hacer el nexo para que... hay que ayudar a los amigos para que puedan crecer, ¿cierto? Hay que comprar cositas para la montaña. Yo no tengo ningún problema, chiquillos, que me llamen ustedes acá a la radio. Yo les doy algunos datitos donde pueden adquirir cositas más baratas, ¿ya? Para al alcance del bolsillo del nuestro. Que tenemos de lunes a viernes para pasearnos por... los que vivimos cerca del cajón, po, sábado, domingo, guardadito. Así que, datito, hay varios. Y le vamos a regalar una canción al Corderito con la Carlita. Tenían ganas de ir a ver el eclipse. No sé si será que van a ir o no van a ir. Pero, oye, este tema es y tiene que ver... Mire, ahora hubo la ascensión del nuevo... A ver, ubícame ahí, ¿cuál es el presidente actual de Bolivia? Porque no me sé el nombre. Quizás voy a decir una estupidez y prefiero averiguar. Porque, ¿a dónde quiero llegar yo? Que cuando él ascendió Luis como... Luis Arce Catacora. ¿Luis? Arce Catacora. Luis Arce Catacora. Ya, Catacora ya dice todo, ¿cierto? Aymara el hombre, ¿cierto? Representante. Mire cómo ese país, cómo le demuestra al mundo que los pueblos originarios pueden tener un presidente. Lo que aquí podía ser aberrante de decir que un hermano mapuche podría ser presidente. Podría serlo, ¿por qué no? Debiera de serlo, es más. Entonces, cuando el señor presidente de la República de Bolivia... tuvo la ascensión, fíjense que no eran militares los que lo vigilaban, no eran carabineros, con todo el respeto me merece la Fuerza Armada, pero eran hombres ponchos rojos. hombres de ponchos rojos le guiaron todo el camino hasta hacia la moneda de Bolivia. Qué hermoso, ¿ah? ¿Eh? Y esta noche vamos a conocer eso, pues, los ponchos rojos, junto a la agrupación Calamarca y una voz característica. A ver si es que la encuentran, después le digo quién era, pero yo creo que los que siguen la música andina van a saber al tiro quién es. Ya, vamos a escuchar a Calamarca y Ponchos Rojos. Tira canaca, filirin tira uquinaca, tata malcunaca, mamá tayanaca, talco patac marawa, jalo aire, talco patac marawa, jaljakama, acawayap gesto, ucaluntat jaquenaca, tajpachani, santasip jañani, suma tacempi, jana, yampu, choquechuy mampi, chamastas jabjañani, wawanacas laico, yanapasip jañani, mahachamarca saltayanataki, ay ay acuya suyo marca. Ahí estaban los Ponchos Rojos. ¿Y quién era el que cantaba? Roberto Márquez, del grupo Iyapu. Ellos le regalaron este Poncho Rojo. Los Ponchos Rojos son los salvadores del planeta. Son los verdaderos guerreros del arco iris. Los que cuidan de los animales. Los que protegen la flora y la fauna. Los que se dan el tiempo para enseñarle a los niños lo que es convivir con la naturaleza. Eso es un guerrero del arco iris. Jayaya Coyasuyo, Jayaya es todos nosotros, nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos colombianos. Yo he tratado de pasar por todos ellos esta tarde. Me faltan algunos grupos todavía, creo que me falta uno de Colombia. Pero es la cordillera, es la que nos une, este cordón que nos permite de no tener muchas cosas que nos podrían estar pasando, y la cordillera nos salva. Tenemos tanto que aprender, chiquillos, tenemos tanto que enseñar. Ya, ojalá las mentes se abran desde ahora en adelante, que realmente en los colegios se exija la vida al aire libre. Pucha, que sirve vivir al aire libre, sin tener agua, quizás sin tener. Bueno, usted pues, Esteban, estuvo en un campamento con 5 días en una carpa, con lo mínimo que comía y con mucha agua, así. Y usted está sano aquí, pues está más sano que en yogur de leche. Exacto. Bueno, es una linda experiencia estar en la naturaleza y poder. Y 5 días, y usted puede vivir. Dígame, ¿qué comió estos 5 días, Esteban, usted? Bueno, yo de todo, la verdad. Hice fideos, llevé huevos duros los primeros días. Pero puras cosas que no son de ahí del McDonald's. No, obvio que ¿ve? No. No. Comida sana. Comida sana. Un huevo, imagínese. Huevos, verduras. Qué bueno, ¿eh? Mermelada. Cosas así. Y tomó harta agüita. Lo seco y harta agua, sí. Sí, no, harta agua porque no había Coca-Cola, ¿por cierto? No. ¿Ve? La verdad, igual se veía algo. Alguien se veía. Pero poquito. Poquito, claro. Casi más agua. Agua, exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para vivir, pues, chiquillo. Y para vivir más tiempo y más sano. Entonces, conllevémoslo con la naturaleza. Bueno, vamos a ir a la música. Unos grandes de la música que se juntan, se separan, se juntan, se separan. Pero igual son hermanos. Ellos son el grupo Altura de Chile. ¿Ya? Y nos interpretan este Taquirari con una presentación bien especial del ya que estamos en el APU. Fue hace unos años atrás, hoy me recuerdo, bueno, como si fuera ayer, en el APU Sagrado de Huachuraba, Cerro Blanco, estuvo el grupo Altura, ya con mi amigo José Pepe Riquelme, y hizo una presentación de ahí, de ese lugar, del APU. Y tocó este Taquirari. Taquirari se llama con el grupo Altura. Taquirari. ¿Ya? Taquirari. Con el grupo Alturas de mi gran amigo José Pepe Riquelme. Bueno, aún con el marco musical de los Laquitas de San Lorenzo, de Puente Alto, es que seguimos presentando y rescatando del baúl musical del grupo Altura algunas imágenes que quedaron para la posterioridad y que hoy día podemos hacer utilidad de ellas para difundir un poco lo que tratamos de hacer hace ya mucho tiempo. Desde ese baúl del recuerdo vamos a sacar un ritmo de taquirari que interpretáramos en una oportunidad en aquella famosísima, no diría famosísima, pero aquella prestigiosa casa de la Chile Reggae Canta. En esa oportunidad, dentro del marco también de un ambiente de tambo, es que estos ritmos se transformaron en ritmos en la cual la concurrencia a esas peñas bailaba ya en aquellos años estos ritmos altiplánicos del norte de Chile. El taquirari en la versión del grupo Alturas. La agrupación Altura de Chile, de mi gran amigo José Pepe Riquelme, que hacía toda la explicación. Y oye, me acuerdo como fuera ayer. Fíjese que ese día, que porque te lo buscan en YouTube, hace harto rato para atrás, pues ya no sé cuántos años serán, ya que se hizo un encuentro de laquitas en el Apu Cerro Blanco. Ya le mandaba un saludo a nuestro gran amigo José Segovia Patara, que ha hecho una lucha muy grande por el APU de Cerro Blanco. Y se hizo y fuimos nosotros los Laquitas de San Lorenzo de Puente Alto, ya una agrupación que también formara el Benjamín Torrico de Iquique, junto a quien habla, hicimos esta agrupación y otros amigos más, el Memito, el Cristian, Gerardo, Claudio y otros tantos más. Y conformamos esta banda de lacas porque por ahí pasaron muchos músicos. Y fíjense que ese día me encuentro con José Pepe Riquelme, director de Grupo Altura, y también me encuentro con otro gran amigo, Patito Pincheira, de la agrupación Guamari, agrupación Aracpacha, un sinfín de agrupaciones, hoy radicado en su Iquique querido. Y estos encuentros que uno hace con esos amigos que no se ha visto hace tanto tiempo, y en aquel tiempo era, yo me encontraba con los amigos y había que tener copete para que fuera redondita la cosa. Y que me haya curado hasta las patas, creo que esa es la última vez que me curé. Así cuando vean el video se van a acordar de mí, que fue la última vez que yo me embriagué e hice un Tony en el metro, creo. Oh, horripilante. Mi hija, cuando se acuerdan, se ríen de las estupideces que hice. Así que nunca más eso lo hice, por vergüenza de mi hija, obviamente, y también por vergüenza. Pues, imagínate, bueno, ver un curado pasa piola en el metro, si es que ingenioso, pues, si es simpático, ahora sí. Si no, para abajo nomás. Pero no fue mi caso. Así que, bueno, pero me acordaba de eso. Me acordaba de esa instancia, de esos encuentros de laca que se hacían en el Cerro Blanco, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con la música. Nos vamos a viajar a Colombia. Yo le había invitado ya de este gran grupo, Illari, ¿ya? De Colombia. ¿Ya? Y con eso cerramos el paso por todos los hermanos migrantes. Nombramos lo ecuatoriano, hicimos música del Perú, hicimos música de Argentina y nos vamos a Colombia. Ya nos vamos a Colombia a escuchar una gran agrupación y Yari con esta canción que es muy reconocida, Cariñito. Grupo Illari de Colombia, Cariñito, Nunca, Pero Nunca. En realidad, esta música andina también se ha transformado en música cumbianchera, ¿cierto? Y esta media hora le vamos a dar a la cumbiamba. ¿Sabes por qué? Porque es miércoles, día de juerga, y ahora las juergas son de lunes a viernes, ¿ah? Así que para que lo vayan calentando motores para, podría ser mañana el jueves, sería sábado en la noche, y el viernes sería viernes, o sería sábado en la noche. Bueno, ahí ustedes preparan el carrete. Yo les voy a amenizar esta tarde. Esta canción es con una gran agrupación de amigos, ya, que les conozco hace mucho tiempo, hace muchos años. Y se agruparon para formar esta gran agrupación de acá, de Puente Alto, Pirque, La Chicha y su Manga, con una canción que ya hablaba delante del copete, ¿cierto? Menos mal que ahora ya no es así. Ah, pero yo les voy a dedicar a esos que les gusta harto el copete, les voy a dedicar esta canción con La Chicha y su Manga, Borrachito. Que me va matando, que me va matando. Ahí estaba la chicha y su manga. Eso es de Puente Alto, ¿eh? Este amigo que su director es Miguelito Ibarra. Un saludo para Miguelito Ibarra. Hace tanto tiempo que no le veo. También formó parte de Guerrero del Arcoíris. También estuvo con nosotros harto tiempo este estudiante de musicología. Ya, así que una eminencia en la música, Miguelito Ibarra. ¿Ya? Bueno, ahí estaba, pues. Y como les dije, que la parranda va a continuar, así como media hora de parranda, pero de parranda buena, ¿ya? Dedicada a todos los cabros que vamos a entrar en cuarentena, ¿ya? Como entrando a cuarentena con la parranda. Vamos a escuchar ahora a Guachupé. Esta es la programación de Esteban, ¿eh? No sé para quién se la, a quién se la habrá dedicado, pero él quiere esta canción con Guachupé que dice: cuando quieras. Yo le dije, cuando quiera y donde quiera. O cuando quiera, quiera. Bien, vamos a escuchar a Guachupé, cuando quieras. Ay, todo lo que hicimos, lo que recorrimos juntos. Y las cosas que quedaron por hablar cuando te fuiste, nunca me dijiste dónde. Esperarte pa' volvernos a encontrar. Cuántos momentos, cuántos recuerdos quedan. Muchas cosas que no pudimos hablar, te fui perdiendo. Volando a siempre lento, no fijarme que tenía que cambiar. Chamuyendo, tu padre sabía que yo no tenía nivel, porque no entendía para dónde iba la vida. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Tengo Oye, la pandemia ha hecho muchas cosas. De verdad que estas clases virtuales han traído hartos problemas en las casas. De repente han mostrado ahí que la cámara está abierta y pasa el marido, la señora trabajando, y el marido pasa el calzoncillo. Cosas buenas. Bueno, cosas de pandemia, pues tendremos que contarle a los nietos que cuando vivimos la pandemia pasaban los compadres en pelota por detrás de la cámara. O aquel que dice que estábamos escuchándolo recién con la Esteban, nos causaba risa de un niño que le dice a la profesora. La levanta garabato a la profesora y tenía el micrófono abierto. Ay, ay, bueno. Pero sí, los profesores todos saben que por la espalda le dicen cosas. ¿Quién no le dijo algo al profe por la espalda? Obvio, ahora cuando te pillaban eran otra cosa. Oye, yo tengo muchas tallas de esa de escolaridad y también como profesor que me pasaban tallas cuando los cabros por detrás hacían musaraña al profe. Oye, le hacía unas tallas re feas. Bueno, un saludo también para todos los profesores, para todo el magisterio que se ha sacado la cresta, ya les queda poquito, chiquillos, porque han trabajado el doble más que en los colegios. No me vaya a decir que no, ya, porque en la casa uno se distrae, pues hay cosas que sí, es elemento distractorio, le pasa a los niños y a los profesores también. Entonces ya están cansados, así que ya quedan como, parece que quedan como una semana más y ya se van todos de vacaciones. Y ahí van a estar tranquilitos en la casa porque ya no van a tener que estar pegados al computador durante todo el día, ¿ya? Para los niños y para los profesores. Y van a poder hacer esto que les vamos a indicar ahora. Van a poder ir a la playa, los que puedan, de lunes a viernes, y tirarse en la arena, como dice Esteban, sin hacer nada. Esta noche Santa Feria se los recuerda. Sin hacer nada con Santa Feria. Llegó a la casa de Xiomara. Qué refrescante, ¿cierto? Tirado en la playa sin hacer nada. Oh, qué rico sería, ¿eh? Tirado en la playa ahí sin hacer nada. Después de comerse un platito de marisco, sería rico. Ya vendrán esos tiempos, ya. Volverán esos tiempos, sí. Pero primero tenemos que cuidarnos. No se olviden de eso. Tenemos que obedecer lo que nos dicen. Distanciamiento social, mascarilla y el lavado constante de las manos, que es una cosa que son las normas para que no infectarnos. Se dice que ya en otros países ya comenzó la vacunación. Espero que así sea y espero que también llegue luego y pronto a nuestro país. Necesitamos un país ya viviendo normal. Pero ojalá que este tiempo que no hemos vivido normal nos sirva también. Nos sirva para ser más humanos, para ser más amigos, para ser más vecinos, para no tener rencillas con nadie, para saber que mañana, hoy día está ahí, mañana no está ahí. Una epidemia, un bicho tan raro, pudo llevarse a tanta gente, en lo personal a mi primo más querido. Entonces tomamos conciencia de que estamos en una pandemia, ¿ya? No se olviden de eso. Nos queda poco tiempo y queremos meter dos cancioncitas, así que vamos a ir con al tiro con la banda Conmoción, ¡Ay cariño! Ahí estamos con la conmoción, pues nunca, pero lo tocamos dos veces, pero no importa, con la conmoción y con otros. La música andina da para mucho. La gama de multicolores y ritmología la tiene en todo su aspecto. Y es bonito que se vayan agregando los instrumentos andinos, por ejemplo las cumbias, que lo ha hecho muy bien Santa Feria, han incorporado la zampoña, han incorporado, como el caso de la conmoción, incorporado algunas cosas también, ritmos del norte, así que maravilloso, la música es tan maravillosa, y sobre todo la música chilena, que es la música nuestra. Y bueno, el tiempo se nos va, nos vamos poniendo viejos, dicen por ahí. En realidad, el tiempo pasa y rápidamente pasa por nosotros, nos damos cuenta. Si parece que ayer estábamos poniendo la bandera para celebrar las fiestas patrias, unas fiestas patrias en pandemia, sí, y unas Pascuas en pandemia. Pero va a ser mejor si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Ya, acerquémonos a Dios a través de la Navidad. Veamos al niño Jesús reflejado en todos los niños de Chile. Los niños que no la han pasado bien, como los niños del Sename. Los niños que han tenido que vivir segregados por el racismo, el clasismo que existe en nuestro país. Miremos, volvamos los ojos hacia esos niños, al niño desprotegido. En el caso nuestro, con el, ya que nos vamos ya, con el Esteban, con los niños rurales que estamos trabajando ahora. Mañana le toca hacer una clase a mi compadre con los niños rurales, ¿ya? Espero que nos salga bonito mañana. Nosotros tenemos un encuentro con ellos por allá en el Remanso, cerca de los cebollales, cerca del papal. Estamos entre ellos, es pura chacra, oye, qué hermoso. Se las tengo que contar nomás, pero ahí estamos nosotros, trabajando con los niños y entreteniéndolos en esta pandemia que es tan difícil. Bueno, nos vamos, pues, chiquillos. Nos vamos, ha llegado la hora de despedirnos. Y no nos vamos a despedir así por sí nomás, po. Le vamos a decir primero que nada a Don Adoni y a nuestro amigo José que su premio del cojín está. Hay que hacer canalizarlo, sabe que los guerreros no fallan. Y lo otro es que mi amigo Lito Guada no me llamó, pero me imagino que habrá cobrado su almácigo donde Sergio, que regaló uno armácigo, tomatito, ajicito y ajo. Listo para el menjunje. Oye, y mi compadre Esteban programó, parece que le gusta esta cuestión, la teruca con melón con vino. ¿Le gusta el melón con vino, no? Sí, sí, arriba el melón con vino. Melón con vino y heladito así, haciendo agua a la boca a esta hora de la noche con tanta calor. Le vendría bien un meloncito con vino. Está muy caro todavía. Hay que esperar que lleguen mejores y más maduritos. Oye, nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, y nuestra Pachamama también. Que tengan un fin de semana guardado. No salgan, chiquillos. No se pongan, no, no, por favor. No queremos saber a través del programa que ustedes se enfermaron por fiado. Ya, hagamos caso a lo que nos dicen y quedémonos en casa tomándonos un melón con vino. ¿Sí o no? Ahí, debajo el parrón. Ahí abajito. Ya, con la abuelita, con el abuelito, con los tíos, ya, pasándola bien en familia, preparándonos para esta Navidad diferente. Nos volvemos a encontrar con mucho cariño y mucho respeto para todos, especialmente para todos los amigos de la salud del Hospital Base Sotero del Río, para la gente de Los Sapos que la está pasando re mal con la parte de salud municipal, para ellos, para los héroes anónimos que siempre están para salvar vidas. Y que en ningún lado, en ninguna parte, ni siquiera en los bonos por ahí se han puesto con la gente de la salud. Y fueron ellos los que llevaron el pencazo más fuerte. Nunca habían tenido pandemia, nunca habían sabido de eso los doctores. Padecieron enfermeras, padecieron aparecieron los médicos que murieron a causa de salvar vidas. Ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia. No nos olvidemos de ellos. Ya, por eso cuidémonos para que ellos tengan menos pega. ¿Les parece? Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. No se olviden de sintonizarnos y querernos siempre, porque nosotros le queremos a ustedes, de verdad. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Nosotros le gritamos al viento desde aquí del edificio Alto Maipo, no me gusta mucho el nombre, pero le conocemos como el Lustrín, o en Puente Altino le ponemos nombre. Así que desde el Lustrín nos despedimos para todos ustedes. Hasta el próximo miércoles. La teruca y melón con vino. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! azuquita, qué hueá más rica. Thank you.